Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Logos Podcast, Reloaded. Videojuegos, cine, series y mucho entretenimiento freak. Bueno amigos, reciban un cordial saludo acá en este nuevo episodio de Logos Podcast. En esta oportunidad vamos a hacer un episodio diferente porque es una temática que no habíamos tocado en estos Logos Podcast. Normalmente hablamos acerca de tecnología, de cyberpunk, de distopías, de apocalipsis, pero en esta oportunidad vamos a tocar una de nuestras pasiones favoritas que son los videojuegos. Yo soy 01 y estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, acá no estoy solo, me acompaña Ben Ring, ¿cómo está? ¿Qué tal, 01? Muy contento de estar nuevamente acá en el Logos Podcast Reloaded y hablando de este tema que también, como bien lo acaba de decir 01, nos apasiona muchísimo a los dos, que es el tema de los videojuegos. Bueno, Henry, muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo episodio de Logos Podcast Reloaded. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante que hemos debatido acerca de las consolas versus el PC, los juegos de video en cada uno de estos dispositivos. Y bueno, les cuento que yo soy de las personas que en estos momentos de la grabación tengo las siguientes consolas: PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo 3DS. Y aunque no son consolas como tal, pues tengo emuladores de consolas antiguas como Super Nintendo en el celular. Tengo consolas, por ejemplo, PlayStation 1 en el celular, que son pues ya emuladores pagos que ya los tengo ahí instalados. Pero si me pongo a comparar, pues tengo una mayoría de consolas versus el PC. Obviamente en el PC solamente tengo uno, con todo lo que esto implica. Benren, usted es mayor posicionado por el PC, ¿cierto? Sí, 01, pues voy a hablar un poco así rápidamente lo que ha sido mi historia en los videojuegos. Yo empecé hace un poco más de 20 años con el PC. Jugando juegos clásicos como lo fueron Doom, como lo fueron Warcraft 2, Age of Empires. Era más jugador, digamos, de estrategia. Hace un poco más de 10 años ya me pasé al PlayStation 3 y me gustó bastante el PlayStation 3. Realmente es, para mí, para mi forma de ver, es la consola que más me ha gustado. Pero al ser un jugador más de estrategia, me ha gustado mucho más meterme por el lado del PC. Y también soy un apasionado de lo que aquí llamamos cacharrear, ¿sí? Que para las personas que no saben muy bien este término, se refiere a construir su propio PC, a mirar mirarle partes del PC. Internacionalmente se llamaría el modding. Exactamente, gracias. Internacionalmente sería el modding. Esa parte me gusta mucho, por lo que la mayoría del tiempo soy mucho más jugador de PC que de consola, aunque tengo un PlayStation 3, lo disfruto bastante, pero en general soy mucho más jugador de PC que de consola. Ideas, reflexiones. En la parte de las consolas, una de las principales ventajas que yo le veo es, digamos, como la optimización que le dan las empresas a las consolas versus el PC. Y aunque en PC normalmente uno lo puede optimizar mediante tarjetas gráficas poderosas para que se vea mejor, pues esto requiere un costo más elevado que el de la misma consola. Entonces, por eso es que yo siempre he preferido, siempre le he dado prioridad a la consola versus al PC. A veces, por ejemplo, las consolas portátiles como la Vita y el 3DS, pues los llevo a la oficina en las horas de pronto de almuerzo, en los tiempos libres que tenga, incluso en el transporte urbano. Bueno, que esa práctica la dejé de hacer pues recientemente, pero antes sí jugaba bastante en esos tiempos muertos del transporte urbano. Entonces las consolas siempre me han acompañado. Yo diría que en un 80% de mi tiempo le he dedicado más a las consolas que al PC, a diferencia de Benry, me imagino que es al contrario, como ya nos cuenta. Sí, exactamente. Yo soy al contrario. Yo, a pesar de que he jugado bastante en PlayStation 3, yo creo que si sumo las horas, más o menos he jugado más del 80% del tiempo en PC que en las consolas. Y pues, sí, 01 tocó un tema muy interesante, que es el tema de las gráficas. Efectivamente, las consolas vienen ya con una tarjeta gráfica interna que no se puede cambiar, ¿sí? Y creo que ese es un tema importante porque mientras en un PC podemos intercambiar las partes, y si por ejemplo tenemos conocimiento de cuáles son los requerimientos mínimos de los juegos, podemos adquirir una tarjeta que puede ser una tarjeta mediana o mediana alta, que no tienen un costo pues tan alto, y jugar todos los juegos que necesitamos. Si ya tenemos los medios de poder comprar una tarjeta un poco más costosa, lo podemos hacer. De lo contrario, pues podríamos comprar una tarjeta media que sabemos que nos sirve en la mayoría de juegos que nos gustan. En mi caso, tengo una tarjeta de hace 2 años, una R7 250, que es prácticamente de la generación anterior, pero me ha servido bastante bien para los juegos de nueva generación. Incluso juegos que han aparecido este año 2016 me han funcionado bastante bien, a pesar de que la tarjeta que tengo fue una tarjeta desarrollada hace más o menos 2 años y medio y me ha funcionado bastante bien. Justamente a mí me ocurre todo lo contrario, ¿no? Yo también tengo una tarjeta de más o menos unos 2 años, una tarjeta de video para el PC, que también fue armado, como dice Benrin, por partes. Yo las fui adquiriendo. Y la última compra que yo hice del computador armado fue la tarjeta de video, tratando de justamente que fuera como lo más reciente, ¿no? Y pues sí tuvo un valor considerable esta tarjeta de video, y pues mi expectativa era que durara bastante, pero esa expectativa se choca con la dura realidad de que cada 3 meses, cada 4 meses van saliendo nuevas tarjetas. Y si uno mira una tarjeta de, por ejemplo, no sé, en estos momentos que se habla de juegos como The Witcher 3 o algunos juegos, por ejemplo Battlefront, que piden unas tarjetas de video, obviamente siempre es, cada vez que sale un juego pide una tarjeta muy nueva, y si uno va y mira el precio de esta tarjeta, es supremamente elevado. Y yo me pongo a pensar, pues con el valor de esa tarjeta yo me compraría incluso un Xbox One o una Wii U, para no tener que estar al otro año o a los otros 2 años tener que comprar otra tarjeta. O sea, ya entraría en una tercera tarjeta con ese tercer gasto, versus por ejemplo, el PlayStation 4, que también lo compré más o menos hace como un año y medio. Y yo sé que el PlayStation 4 me va a durar 5 años, 6 años, así como me duró el PlayStation 3, o me ha durado el PlayStation 3 más de 7 años. Entonces, digamos que no, ya ve una ventaja enorme en las consolas versus el PC. ¿Qué opina, Benrin? Sí, pues la parte de las gráficas se puede ver como una ventaja, el hecho efectivamente de que uno cuando uno compra una consola, la consola pues ya viene con su gráfica y digamos que hay una garantía por parte de la empresa que la consola le va a durar unos años y que los juegos de la consola van a estar, sí, van a tener la garantía de que todos los juegos que va a sacar esa empresa, que le dice a uno que le funciona, el caso de Sony, el caso de Microsoft, le funciona en esa consola, los juegos efectivamente van a funcionar. En el caso de PC, pues como les decía hace un momento, hay que tener muy en cuenta lo que son los requisitos mínimos y los requisitos máximos. Pero es que los Sí. requisitos mínimos muchas veces no se ve el juego muy bien. Eso también me ocurre, como le contaba fuera de micrófonos, muchos juegos los estoy jugando en calidad media o incluso baja. Por ejemplo, el caso de Call of Duty Black Ops 3, en estos momentos ya es una calidad que yo digo, comparado con, por ejemplo, con Metal Gear Solid 5, la calidad de mi tarjeta en estos momentos ya está muy mala y ya vendría la necesidad de tener que comprar otra tarjeta, que es prácticamente el valor, es un valor elevado sumando toda la totalidad de lo que le he invertido al PC. Sí, bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de consolas, estamos hablando en general de los juegos, ¿sí? Pero cuando hablamos del PC, estamos hablando de los juegos, cada uno de forma independiente. ¿Por qué digo esto? Porque hay juegos que vienen muy bien optimizados y hay otros juegos que vienen terriblemente mal optimizados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Witcher 3, es un juego que salió el año pasado en mayo. Es un juego que está muy bien optimizado. Yo me asombré porque la tarjeta que yo tengo, que es de una calidad media, hoy en día ya es una tarjeta ya un poco quedada, pero yo podía jugar en calidad media alta y funcionaba bastante bien. Mientras el port de Batman Arkham Knight, que es conocido por todos, que fue un port terrible en PC, me tocaba jugarlo, lo jugué, lo terminé, lo pude terminar, pero lo jugué en una calidad baja. Y pues realmente o sea, ese juego tiene tan buenas gráficas que realmente no se veía mal, porque para nada se veía mal, pero sí estaba terriblemente mal optimizado. Entonces, en el caso de los PCs, depende mucho también el juego, el nivel de optimización que tiene el juego. Yo la tarjeta que tengo la compré, como les digo, la compré hace 2 años y ya es un tiempo en que ya estoy pensando obviamente en una nueva tarjeta, porque ya la tengo hace ya 2 años y medio y que pues desde el tiempo en que la compré, yo sabía que no era una tarjeta ultra, que era una tarjeta media, y me ha durado bastante tiempo y me ha servido para una gran cantidad de juegos. Incluso los juegos que existían en esa época eran juegos de la generación anterior, y he podido jugar juegos con la actual generación sin cambiar de tarjeta, mientras que en consola los juegos que han salido ahora no los puedo jugar en PlayStation 3. Entonces, para jugar los juegos de ahora, me tocaría comprar un PlayStation 4 o una Xbox One para poder jugar los juegos de ahora, y mi tarjeta me permite jugarlos. Y como digo, no en configuración baja, sino incluso en configuración media y en algunos media alta. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Logos Podcast Reloaded. Bueno, eso es un punto importante, que es el cambio de generación, ¿no? Digamos que nosotros compramos más o menos el PC como en las mismas épocas, y yo también mantuve mi PlayStation 3, a diferencia de mucha gente que vende la consola anterior y se compra la nueva como en parte de pago, por decirlo así. Yo conservé el PlayStation 3 porque todavía me hacen falta una gran cantidad de juegos porque yo estoy suscrito a la PlayStation Plus, que ya en un momento la voy a mencionar un poco más de ese tema. Entonces, digamos que ese cambio de generación sí es lo que dice Ben Rin, o sea, digamos que la tarjeta le permitió tener los juegos de la anterior generación más los de la reciente generación. De todas maneras, si yo me pongo a sumar el valor de mi PlayStation 3 sumado al valor de la PlayStation 4, me da un poco menos de lo que yo le invertí solamente a la torre de mi PC con esta tarjeta de video, pues con un valor elevado, como dije anteriormente. Sumando las dos consolas me da lo mismo que la torre de mi PC. Entonces, digamos que de todas maneras, en cuestiones de precio, digamos que puedo decir que me dio lo mismo. Entonces tengo dos consolas versus un PC, y pues yo sé que la PlayStation 3 me ha durado 7 años, que la PlayStation 4 posiblemente me vaya a durar otros 7 años, y en cuestión de precio y de beneficios, aún así sigo viendo mejor tener estas dos consolas que el mismo PC. Bueno, si continuamos hablando con el tema de precios, hubo una noticia, si no estoy mal, inició hace un año, de pronto 01 me puede rectificar si estoy mal, que es el hecho de que ahora, para si jugamos en PlayStation 4, debemos de pagar un servidor para jugar online. Entonces, cuando compramos un juego que no sea de cuotas para PC, podemos jugarlo online perfectamente. No tenemos que comprar o pagar un servidor adicional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero jugar un juego específico de PlayStation 4, bueno, se me ocurre un juego que va a salir dentro de poco, que es Uncharted 4, que es exclusivo de PlayStation 4. Entonces, para jugar online tengo que comprar primero la consola, que ahí ya me estoy casando con PlayStation 4. Tengo que comprar el juego, que es un juego que al salir ahora AAA no, va a ser un juego costoso. Y además de eso tengo que pagar servidores de PlayStation. Entonces, son ahí tres gastos que suman. Mientras que en un computador, si yo tengo un computador independiente o sea, con que la tarjeta gráfica cumpla los requerimientos mínimos y en general la RAM y el procesador tengan los requerimientos mínimos, solamente tengo que comprar el juego y ya podré jugar a online sin necesidad de pagar absolutamente nada más. Bueno, ese punto sí está bastante a favor del PC, porque efectivamente el online es gratuito. O sea, por ejemplo, ahorita recientemente hubo un debate en los momentos de grabar este podcast. Se habla de el juego Quantum Break, que iba a ser exclusivo para Xbox One. Entonces, ahora la noticia es que también va a estar para PC, entonces la exclusividad ya dejó de serla. Y ahora se habla justamente de lo que menciona Ben Rein. O sea, ¿yo para qué voy a comprar el juego en Xbox One? Si también, si lo quiero jugar online, pues tengo que pagar la suscripción a la Gold, que se llama para el Microsoft. Mientras que si yo compro el Quantum Break para el PC, pues lo voy a tener gratuito. Bueno, estoy asumiendo que ese juego tenga online, pero digamos que es para ese ejemplo. Entonces el PC voy a tener el multijugador o el online gratis, y en la consola voy a tener que pagar. Entonces sí, efectivamente hay una parte clave de esos valores extras que la consola nos quieren meter. Aunque de todas maneras yo 0-1 no soy de jugar online en consolas. Digamos que en esa parte, o en general, digamos que es muy raro que yo juegue online, porque yo soy más de historia y de experiencia. Entonces yo no soy del Call of Duty online, yo no soy por ejemplo, el Battlefront, el Destiny, yo no soy de ese tipo de juegos, porque yo prefiero invertirle ese tiempo a una historia como Metal Gear, como, o sea, cosas para un solo jugador. Por eso es que los juegos de deportes casi tampoco, de peleas tampoco le invierto mucho tiempo, porque yo prefiero una historia. Yo soy más de videojugador de historias y de experiencias. Entonces a mí no me preocupa el tema del multijugador. De todas maneras sí estoy suscrito a la PlayStation Plus, pero no es por el online, porque yo ya llevo como 4 años con ese servicio, pero lo hacía era por los juegos gratuitos, no por el online, que aún así en PlayStation 3 era gratis en sus épocas. Pero digamos que ese es mi caso particular, porque yo sé que otras personas sí juegan mucho en el online. Cuando voy a jugar online, ahí ya tengo el caso del PC, en este caso World of Warcraft. En sus momentos pues pago una mensualidad cuando tengo la oportunidad, y en ese caso sí pagaría, digamos, un online. Pero es para un caso particular, y justamente es en PC. Pero bueno, eso ya es mi experiencia personal, pero sí, en ese sentido Ben Rein tiene toda la razón. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Arthas. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Y entonces, pues hoy otro tema importante, ya que hablamos tanto de precios y hablamos tanto del valor, el beneficio, costo, ¿sí? Entonces hay un tema que muchas veces está más al favor del PC que de las consolas, y el tema de la piratería, o lo que yo llamo, yo quito la palabra piratería y menciono juegos compartidos, ¿no? Entonces, muchas veces el PC está muy dado a las descargas de juegos compartidos, y en el tema de las consolas, sobre todo si estamos hablando de consolas recientes como la PlayStation 4 y el Xbox One, entonces el PC siempre va a tener una ventaja importante porque tiene una mayor cantidad de usuarios que hacen este tipo de descargas y van jugando de una manera mucho más fácil versus las consolas, que digamos que toca invertirle bastante al tema de las compras. Entonces, ¿usted qué opina, por ejemplo, Benrin, de este tema de los juegos compartidos entre las consolas y el PC? Bueno, hay una aplicación que realmente ha sido, digamos, que ha impactado bastante en los PCs, y es la aplicación de Steam. Es más, podemos hablar en el PC que hubo un antes y un después de Steam. Antes de Steam, las consolas, digamos, se llevaban siempre por delante al PC, porque al ser de una empresa propia, eran mucho más organizados, tenían todo mucho más organizado. El PC, cada empresa dentro del PC que desarrollaba iba por su medio, por su forma de poder mostrar juegos. Ahora, con lo que tenemos ya de Steam, desde que inició fuertemente Steam, que fue hace más o menos unos 10 años, ya dentro de Steam podemos hacer muchísimas cosas. Dentro de esas cosas que podemos hacer es la que nombra hace un momento 01 acerca de los juegos compartidos. Y sí, en PC, a través de Steam, podemos compartir nuestros juegos, que no es como tal una piratería, porque esa forma de compartir los juegos es bastante específica, ¿sí? Pero a través de Steam sí podemos, digamos, a un reducido grupo de personas podemos compartir los juegos. Otra cosa que me gusta mucho del PC son la cantidad de periféricos que se le pueden conectar. Por ejemplo, en mi caso, que soy aficionado a los simuladores espaciales, he adquirido un Thrustmaster X, que es un joystick con un acelerador de gases, y con este es perfecto para los simuladores espaciales. Este Thrustmaster funciona perfectamente bien en mi PC, pero si ya quisiera comprar algo así para una consola, tendría que estar pendiente de si Sony o Microsoft saca algo parecido, un joystick similar, para PlayStation 4 o para Xbox One. Y si lo saca, pues pensar que no vaya a ser demasiado caro, porque si es demasiado caro no lo podría comprar. Mientras que para PC tenemos una gran cantidad de periféricos, prácticamente todos los periféricos le funcionan al PC. Incluso tengo que decir que, a pesar de que yo tengo un PlayStation 3, hay muchos juegos que me gusta jugarlos en PC más que en PlayStation 3, o que en PlayStation 3 no directamente los puedo jugar. Entonces, lo que hago es que cojo mi control de PlayStation 3, se lo conecto al PC y lo puedo jugar. Entonces, esta parte de los periféricos me ha gustado bastante. No sé cómo 01 maneja este tema de los periféricos para las consolas que tiene. Pues, por ejemplo, en el PlayStation 3 sí le compré bastantes gadgets o periféricos. Por ejemplo, el PlayStation Move, que me gustó bastante, mucho más que el Kinect. En este caso, pues, como han podido notar, yo soy más inclinado hacia Sony que hacia Microsoft. Eso ya puede ser un tema de otro podcast aparte, el tema de estas dos o tres consolas Nintendo, que no la hemos mencionado. Entonces, yo le compré el rifle para conectarle este gadget, el PlayStation Move, y poder jugar, por ejemplo, Resident Evil 5, Dead Space, en un juego específico que era Extraction, que es de primera persona y disparos. Por ejemplo, Killzone 3, Bioshock Infinity, y bueno, otro Resident Evil que era Darkseid Chronicles. Y bueno, así con los que me recuerdo rápidamente. Entonces, este accesorio fue muy bueno. También uno le podía conectar timón, yo le conecté unos audífonos especiales con sonido simulado 7.1. Entonces, prácticamente, digamos que en ese sentido le invertí más en accesorios a las consolas. Entonces, por ese lado, pues nunca vi la necesidad de comprarle nada al PC. Y sí, acá recordando un poco, pues no le compré nada al PC. Entonces, me gustaría comprarle el PC, por ejemplo, a futuro, aquí ya como para tener otro tema adicional, es el tema de la futura realidad virtual que se viene. Entonces, pues recientemente también con Benrin analizábamos pues que se vienen unas gafas de realidad virtual y lo mismo, ahí van a salir unas para las consolas y unas para el PC, pues una o varias para el PC. La más conocida es el Oculus Rift. Y en el PlayStation pues vamos a tener la PlayStation VR en Microsoft, pues ellos apostaron más es por el tema de la realidad aumentada. Entonces, que por cierto va a ser un fracaso, de una vez lo digo acá anticipadamente. Una cosa es tener una realidad virtual con todos los juegos que uno pueda mirar para todo lado 360, para arriba, para abajo, y otra cosa es tener una realidad aumentada donde se puedan hacer una que otra cosa. Que eso ya se puede hacer incluso desde el PlayStation Vita, desde el Nintendo 3DS, desde un iPad también uno puede descargarse una aplicación para un realidad aumentada. Entonces no le he visto. O sea, yo sé que el Microsoft, como decimos aquí en Colombia, se descachó. Entonces, bueno, retomando entonces el tema principal en el PC, yo me inclinaría más por las Oculus Rift porque van a tener una mayor cantidad de juegos comparado con la PlayStation. Entonces, en ese sentido, sí veo con buenos ojos el tema del PC, pero me preocupa todo lo que le tenga que invertir para mejorar la consola, para mejorar el PC. Una nueva tarjeta gráfica, una más memoria RAM, todo esto pues va a ser un costo elevado que, sumado a las mismas gafas, pues vamos a ver pues cómo va a dar el bolsillo para estos gastos, ¿no? En cambio, si me inclinara hacia la PlayStation VR, las gafas de Sony, solamente tendría que comprar las gafas nomás. ¿Qué opina, Enrique? Sí, lo que dice 01 es muy cierto. La realidad virtual realmente es otra tecnología. Mientras con un PC como lo tenemos en este momento, solamente tenemos que mirar los requerimientos mínimos y si nos funciona, perfecto. Lo podemos jugar. Puede que en algunos juegos tengamos algunas caídas de frames. Pero en general lo podemos jugar, pero la tecnología de realidad virtual es otra cosa. Es otra cosa. En mi caso, como les comentaba hace un momento, todos los juegos que yo tengo hoy los puedo jugar perfectamente con mi tarjeta y con mi equipo, que es un equipo gama media, gama media baja. Pero con la realidad virtual no es posible. No es posible. Incluso con el tema del Oculus, existe una aplicación en donde la gente lo puede descargar. Es una aplicación gratuita, la gente lo puede descargar y la aplicación le muestra qué partes del PC se deben cambiar para la realidad virtual. Y realmente mucha gente se ha quejado porque los requerimientos son muy altos. Estamos hablando de que la realidad virtual es prácticamente tener dos pantallas en Full HD funcionando al tiempo. Con un refresco de 90 frames. Entonces, realmente es muy alto. Tiene que ser muy alto porque de lo contrario la experiencia se pierde. No es como un juego normal, que en un juego normal, si uno no siente mucho la caída de los frames, pero en realidad virtual, si uno quiere realmente esa sensación, debe ser así. En mi caso, debo de cambiar prácticamente todo mi equipo. Un equipo nuevo con las Oculus, he empezado a hacer los cálculos y me sale por $1.400. Y claro, o sea, con $1.400 podría, como un día me comentó 01, puedo comprar una Xbox One, un PlayStation 4, las VR de PlayStation 4 y me sigue sobrando plata. Pero realmente el tema como tal son los videojuegos. Entonces, yo tengo un videojuego que es uno de mis favoritos, es Elite Dangerous. No es exclusivo de PC, está en PC y en Xbox One. Pero sé que solamente lo voy a poder jugar en PC en realidad virtual. Y ya solo por ese hecho, pues ya vale la pena comprar la torre nueva. Logos Podcast. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, y acá acaba de tocar un último tema que vamos a tocar el día de hoy, y es inevitable mencionarlo, que son los juegos exclusivos. Entonces, cuando yo me compré el PlayStation 3 en su momento, repito, hace 7 años, y lo comparaba con la competencia respectiva en ese momento, la Nintendo y la Xbox 360 específicamente, entonces yo me ponía a analizar qué juegos exclusivos tiene cada una de estas consolas y por cuál me voy a inclinar. Ahora bien, versus el PC, claramente el PC tiene una cantidad gigante de juegos exclusivos, pero la gran mayoría no son de mi interés, a diferencia de Benrin, que es amante de la estrategia. Digamos que ese no es mi caso. Entonces, como yo no soy, digamos, de ese tipo de juegos, entonces sencillamente en su momento pues me incliné por la PlayStation 3, que efectivamente tuvo una cantidad impresionante de juegos exclusivos, que si por ejemplo Benrin no tuviera el PlayStation 3, se hubiera perdido de joyas como Heavy Rain, como los Uncharted, los World of War, los Killzone, así que se me vengan a la mente Beyond Two Souls, The Last of Us, que yo sé que es uno de los juegos favoritos de Benrin, se los hubiera perdido. Afortunadamente, pues como nosotros tenemos de ambos bandos, como insistí al inicio del podcast, entonces pues Benrin también los jugó en su momento en el PlayStation 3. Pero ¿qué tal Benrin si usted no hubiera tenido la PlayStation, se hubiera perdido de esa experiencia? Si yo no hubiera tenido PC, digamos, y solamente hubiera tenido PlayStation 3, pues yo no me hubiera preocupado. De pronto, el único juego que sí definitivamente me hubiera hecho mucha falta sin tener PC hubiera sido World of Warcraft, que eso definitivamente es uno de mis top 10 juegos favoritos de todos los tiempos. Ese sería el único juego que yo extrañaría, el resto no extrañaría nada. En cambio, en la PlayStation 3 hay una cantidad gigante, el mismo Metal Gear Solid 4, Gran Turismo. Esos son los que se me ocurren así rápidamente. Entonces, ¿usted qué hubiera hecho, Benrin, sin la PlayStation 3? Sí, pues está bien. O sea, sí, me habría perdido de verdaderas joyas. Aunque si uno se pone a mirar, Xbox One en su momento también sacó juegos buenos que me perdí, pero no por eso no puedo decir que sean juegos buenos. En la Nintendo Wii U también han salido juegos que han sido verdaderas joyas. Pero digamos que en estos casos uno debe de también como de o compro esto o compro lo otro. En mi caso, tengo el PlayStation 3, que para mí es la mejor consola que ha salido. En este momento no siento la necesidad de pasarme a PlayStation 4 o a Xbox One o a otra cosa, porque la cantidad de juegos de PlayStation 3 es enorme. Es muy grande el catálogo, pero si tuviera que decidirme por algo, si me dijeran, bueno, usted decídase por una sola cosa, indudablemente me quedo con el PC. Porque si bien es cierto la cantidad de juegos que tiene Sony exclusivos son de una calidad muy alta, si vamos a cantidad, o ni siquiera cantidad, sino digamos los juegos La cantidad de variaciones dentro de los juegos, el PC es insuperable. La gran mayoría de desarrolladores a nivel mundial desarrollan son juegos para PC y siempre han pensado es en el PC. Entonces, ya para finalizar, voy a dar tres juegos exclusivos, super exclusivos de PC, que realmente han sido como emblema dentro del PC. El primero de ellos es Second Life, que como su nombre bien lo indica, es un juego que mucha gente prácticamente tienen una vida paralela a la real. Yo no lo consideraría un juego, por cierto. Second Life yo no lo consideraría un juego. Es que tiene juegos dentro de este mundo, es más como un mundo virtual, más que un juego. Pero bueno, digamos que yo dejo a Second Life como... O sea, yo como quiera que sea lo podría considerar como juego o como experiencia de videojuego. Listo. El segundo juego es World of Warcraft, ¿sí? Muy conocido, posiblemente el juego más jugado en la historia. Puede que no hoy, pero si sumamos la cantidad de jugadores que han pasado por World of Warcraft, es realmente impresionante. Son realmente millones de jugadores que ha tenido World of Warcraft. Y tercero, Star Citizen. Que Star Citizen es el simulador espacial más grande que haya habido en la historia. Y Star Citizen, digamos, está recogiendo bastante dinero con las naves que se han venido comprando. Y pues que esperemos ya a finales de este año o más tarde del otro año ya tengamos Star Citizen en funcionamiento para que todo el mundo pueda ver el potencial que puede llegar a tener el PC en la experiencia de un videojuego. Bueno, y en el tema de las consolas, pues ahí te tendría que mencionar varias consolas como para compararlo con el PC. Pues cada uno de los escuchas que llegan a este punto pues tendrá alguna consola en particular, una o varias. Y por ejemplo en PlayStation 3 pues ya mencioné The Last of Us como destacados, Beyond Two Souls, Heavy Rain, God of War y Uncharted como sagas pues exclusivas que no las vamos a encontrar en el PC. En su momento Xbox 360 y ahora Xbox One, pues la saga Halo, que en sus inicios también tuvo dos partes en PC, y Gears of War, que también tuvo una primera parte en PC, pero digamos que posteriormente pues se ha mantenido exclusivo. Y pues Nintendo sí ha tenido una particularidad, que ha tenido unos juegos muy especiales. Yo siempre, a pesar de que yo hable más de Sony, siempre he tenido una afinidad grande con Nintendo. Incluso ahorita que en estos momentos con mi celular en Android tengo un emulador de Super Nintendo y ahí me he divertido bastante con Super Mario World y Super Mario World 2, que pues imaginen juegos de hace como 20, 30 años y todavía siguen divirtiendo muchísimo. Es que Nintendo tiene como esa magia, ¿no? Entonces la cantidad de juegos exclusivos de Nintendo, si uno va y mira sumando todas, son una cantidad gigante. Zelda, Metroid, tenemos Star Fox, Super Mario, tenemos una cantidad gigante de exclusivas y ahorita están llegando incluso más. Entonces un consolero de Nintendo se puede dar por satisfecho que tiene una cantidad de juegos exclusivos importantes. Entonces, pues no sé, Benrin, cómo concluimos esto. Yo seguiré pues de todas maneras muy fiel a las consolas. De todas maneras, como dije al principio del podcast, nosotros pues tratamos de mirar hacia todas las opciones. Por ejemplo, en el tema del PC, ahorita que se viene Quantum Break. A mí me gustó bastante la noticia, obviamente, porque como tengo PlayStation 4, pues no me voy a comprar o no tendría los recursos para comprarme una Xbox One. Habrá gente que sí conozco un par de personas así. Pero digamos que en mi caso yo sencillamente voy a comprar, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a comprar la licencia de Windows 10. En realidad voy a comprar la de Windows 7, que es más barata, y la actualizo al 10. Después voy a comprar un control de Xbox One, lo voy a conectar al PC y es con estos dos digamos requisitos mínimos voy a adquirir el juego también y voy a tenerlo en PC. Eso sería algo interesante que yo quiero hacer, o sea, yo quiero digamos hacer algo diferente y en este caso pues quiero también disfrutar un poco de ese control que tiene la competencia que no lo tiene el PlayStation 4. Como algo curioso que voy a realizar. Entonces ya les si se da la oportunidad pues les contaré cómo me fue. Y entonces pues a manera de conclusión de mi parte, pues el PC sí va a tener una gran cantidad de juegos. el tema de los emuladores, que de pronto no profundizamos mucho. El PC tiene una cantidad gigante de emuladores, ahí es donde también viene temas de piratería a la larga, si uno entra a profundizarse. Pero hay emuladores de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation 3 no he visto que funcionen bien, pero hay emuladores de cualquier cantidad de consolas. Entonces, por ese lado también hay un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces, porque no solamente tendríamos el PC, sino una cantidad de consolas antiguas considerables. Y el tema de las consolas, pues yo me seguiré divirtiendo con los juegos exclusivos, que han sido muy buenos, con la calidad, que yo siempre la veré superior al PC, la calidad gráfica. Entonces, por ejemplo, un The Last of Us era increíble, el Metal Gear 4, y ahorita el Metal Gear 5, yo lo comparo con cualquier cantidad de juegos que instalaron en el PC y ninguno le puede dar la talla a Metal Gear Solid 5, ninguno. Entonces tendría que comprarle una tarjeta gráfica, mejor dicho, que valga más que la misma consola, para que llegue a la calidad que se necesitaría. Entonces esa ha sido como mi experiencia personal, todo lo que he jugado, que ha sido considerable y seguiré jugando si todo sale muy bien. Entonces, Benrin, también sus conclusiones, sus experiencias y qué espera para su futuro con su PC. Bueno, conclusión, hay un tema que voy a tratar rápidamente, es el tema de la retrocompatibilidad. Entonces, es curioso porque Sony y Microsoft se pelean bastante por esa parte de la retrocompatibilidad. O sea, Microsoft dice, no, vea, va a haber una gran cantidad de juegos de X360 que sí van a poder jugar en Xbox One. PlayStation dice, bueno, a nosotros eso no nos interesa. Pero cuando uno es un aficionado al PC, uno perfectamente puede instalarle juegos muy antiguos. Incluso no hace mucho instalé un juego del año 2004, un juego llamado Nexus Titan, si no estoy mal. Es un juego también, es una especie de simulador espacial, y se veía bastante bien, y pues no tuve que pagar nada adicional, solamente compré el juego, lo compré directamente en Steam, me costó $3, que prácticamente no es nada para un videojuego completo, un videojuego que tiene campaña, que lo tiene todo. Entonces también esa parte de que podamos jugar videojuegos, así sea antiguos, así sea casi prácticamente de cualquier época en nuestro PC, también es una gran ventaja. Y bueno, a futuro espero poderme comprar la nueva torre que venga de una vez con el Oculus Rift. Adicional a eso, también dan un control muy similar al que está en Xbox One. El control es bastante similar, el control viene ya con todos los drivers para PC, y entonces esperamos a futuro hacer un nuevo podcast con 01, dando pues estas experiencias, lo que nos ha traído la realidad virtual. Y bueno, pues quisiéramos que ustedes nos escribieran, nos contaran sus experiencias, qué les ha gustado más, si les ha gustado más las consolas, si les ha gustado más los PCs, qué juegos les gustan más, cuáles han sido sus experiencias. Escríbanos, por favor, todas las experiencias que tengan en consola o en PC. Bueno, Benrin, muchas gracias por participar el día de hoy en el Logos Podcast Reloaded, un tema que nos apasiona más a nosotros dos que a los demás participantes del podcast. Nosotros, que somos gamers consolidados, consumados, aficionados, fanboys, bueno, como lo quieran llamar, prácticamente le dedicamos una buena cantidad de horas a la semana. Escuchamos muchos podcasts de videojuegos, Benrin unos, yo escucharé otros, de pronto algunos en común, pero definitivamente nos tratamos de mantener al día en todos estos temas de videojuegos, y pues queríamos compartir como este debate que más de una vez pues hemos llegado a discutirlo vía Skype, vía chat, por Gmail. Entonces pues queríamos, que mejor que compartirlo a los oyentes, y pues en algún momento ojalá también puedan todos ustedes pues retroalimentarnos de qué opinan al respecto. Entonces, bueno, Benrin, muy amable y muchas gracias por participar. Bueno, gracias 01, nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad para seguir hablando, ojalá sigamos este tema de videojuegos, que es muy interesante. Bueno, me despido, soy 01, enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Nos pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com, nos pueden encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, en Facebook, Twitter como Logos Podcast. Entonces, cualquier comentario, sugerencia, recomendación de temas futuros serán bienvenidos. Con mucho gusto los compartiremos, los debatiremos acá internamente en estos podcasts de Reloaded. Entonces, muy amables a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnología.